RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, receteros. Estamos en el lonche número 161 y en lugar de estar disfrutando del partido de fútbol donde de seguro México está ganando, no, queremos estar con ustedes y hablar de videojuegos o qué es lo que más nos apasiona y porque no tenemos muchas cosas que hacer. Así que vamos a presentar a aquí al glorioso staff de RACDMX, de este programita, para que nos cuenten qué están haciendo, qué han jugado, cómo se han portado, etcétera, etcétera. Entonces empecemos con el buen Marquito. Marquito, ¿estás por ahí? Sí, sí, yo creo que sí, sí estoy, sí. ¿Cómo sí, estás, Marquito? Apps, excelente, ya acá listo y preparado para el lonchecito. Pues igual hemos andado dándole duro al trabajo, pero igual nos queda un poquito de espacio para ejercitar esos pulgares. Y pues hemos... Pensé que vas a ejercitar otra cosa, pero está bien. Ese es para el lunch, pero de más tarde, de después de las 12. Ok, ah, Marquito. Bueno, muchos pero... detalles del lunch de mañana, del ratito. Pero bueno, le hemos estado entrando, bueno, yo creo que ya casi todos terminaron el de The Order, menos yo. No, yo tampoco, ni siquiera lo he empezado, Marquito. Ah, bueno, está bien, no me siento tan mal de no avanzar tanto. Igual casi, por eso me duran tanto los juegos, porque voy por episodios. Así es. Yo creo que lo importante es aquí disfrutar los juegos, no el acabártelos en la primera semana y ser feliz, sino que tú a tu ritmo mientras lo disfrutes, tengas tiempo para hacerlo. Así es, y pues bienvenidos al lonchecito y pues qué gusto estar por aquí. No, al contrario, el gusto es mío, Marco, es un gusto estar con... Vayamos ahora con el señor Cinemás, Traps, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Choco? Buenas noches, ya estamos aquí, pues ya listísimos para estar en otra edición más de Lonchecito, qué bueno que estamos aquí otra vez. Y pues jugando, pues en estos días he estado jugando un juego llamado Underground, es un juego que se ve bastante interesante en el Wii U, en donde podemos andar controlando unos brazos mecánicos, pero el objetivo principal del juego es que uno aprenda a utilizar esa coordinación entre los ojos y ahora sí que los dos pulgares manejando los sticks de la Wii U, porque pues el objetivo principal es que uno aprenda a utilizar los controles del instrumental laparoscópico, porque el objetivo principal de Underground es precisamente entrenar a médicos médicos para usos de aparatos laparoscópicos. Así que si después me andan viendo haciendo apendicectomías o colecistectomías, pues es por algo, ¿no? Pero pues creo que el juego sí está un poquito difícil y creo que me voy a quedar con la idea de que por lo menos pude llevar los robots al otro lado del túnel. Entonces se puede considerar que es como un simulador médico, más o menos como... Fue concebido como tal, pero le metieron una historia que involucra minas, robots, construcciones, taladros y todo eso, para hacerlo más divertido, porque obviamente el prototipo pues sí está hecho para hacer simulaciones de operaciones laparoscópicas, ¿no? No, pues está interesante, ¿eh? Qué bueno que vas a reseñar ese juego, ¿verdad? Ya está la reseña en el sitio, eso sí. Eso es, entonces visiten el sitio para ver la reseña. Continuamos con otro miembro valiosísimo. Ah, antes que nada, saludos a Productor Crush, que siempre se me olvida. Sé que se me pasan los saludos, pero sin Crush no podríamos hacer nada. Orange Crush. Otro saludo a patrocinador oficial de Launch. Ay, ya que por ahí sonó tu angelical voz, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas? ¿Qué te cuenta el choco? ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, aquí en una emisión más de nuestro lonchecito. ¿Qué lonche es? Es el 161. Pues tenemos sorpresas, no, no es cierto, no tenemos nada hoy porque Choco es bien codo y no nos trajo nada. Entonces, no íbamos a tener nada de sorpresas. ¿Qué andamos jugando? Híjale, pues andamos jugando un poquito de Mortal Kombat. ¡Mortal Kombat! Sí. Está muy chido. Bueno, lo poquito que llevo jugando, apenas lo empecé ayer. Está muy, muy chido. Yo creo que es... voy a tener que leer la reseña que probablemente va a ser por ahí el buen Ángel. Y ahí hacer algunos puntitos de vista. Porque sí, me ha gustado lo poquito que he visto. Y pues, ¿qué más hemos estado jugando? Pues un poquito de Age of Empires pues en el celular, ya saben. Ahí. Y nada más. Porque no hay mucho tiempo en esta vida godines. Así es, la vida godines nos chupa el alma, pero en ratito jugamos. Y sí, Mortal Kombat, pues ahora es que he oído buenos comentarios del título, entonces... Digo, yo no soy muy fanático, pero qué bueno que les guste a todos. Y yo sí compraría los Fatalities, baratos. Sí, les consta. Sí, ok. Continuamos con el programa, pero no sin antes recordarles las redes sociales que nos pueden ver en Facebook como Reset.tv. En Twitter nos pueden encontrar como ResetMX, con la arrobita. Y en YouTube, en diagonal, ResetMX. Y obviamente el sitio de ResetMX.com, hasta en inglés. Punto reviews. O sea, no .com, .com lo siento. Nosotros que hacemos reviews, por eso, punto reviews. Sí, porque no encontramos una terminación más corta del sitio, dijimos uno de reviews y órale. Sí, es en lo que arreglamos unos detallitos que tenemos ahí en los servidores, pero esa es otra historia. Lo que pasa y es hay que saludar al servidor de Reset, pero bueno. Sí, cierto, jineteo los datos, pero esa es otra historia. Vamos a saludar a la gente del chat que aquí tengo nada más abierto uno de los dos chats. Que está M. Medina, saludos. Hace ratito estaba el buen Cosmo. Y nada más, porque todos han de estar viendo el partido. Y unos desconocidos. Pero si ya se acabó. Ah, se acabó. Es que ya están todos bien tristes, así, bien agüitados de que, oh, nos volvió a ganar Our Father. Ok. Después de este grandioso chiste, pasemos a la primera canción. Hay que ver por qué nos pone esta canción el buen Ice, que es una canción de Incubus, ¿no? Incubus, sí. Entonces, ahorita la ponemos y discutimos por qué la escogiste. Así que, ¡córrela! See you. pues volvimos a este bonito corte musical, cortesía del buen Ice Player. Ice, ¿por qué lo escogiste? Porque es una grandiosa rola de una de mis bandas favoritas. Yo creo que después de haber escuchado su disco anterior, que era el de Crawling for the Murder, esto fue un gran regreso de la banda. Y pues ya, el video, no sé si lo hayan visto, está muy, muy bueno. De hecho, estuvo también disponible por un tiempo en Xbox Live y lo podían descargar a su 360. Ahorita, lamentablemente, ya no está. Justamente coincidió también con aquella iniciativa que tuvo Microsoft hace algún tiempo, en el que era Play with a Band o algo así, y que invitaba a grupos, obviamente, de música a jugar distintos juegos en el Xbox 360, y coincidió que jugaran los chavos de Incubus por ahí. No me acuerdo si jugaron Project Gotham o Fight Night, no recuerdo, pero pues, estaba muy chiquita la realidad, se ha gustado, gente. Qué bueno que nos compartiste tu gusto musical por este grupo. Y así, si un día te quiero o alguien quiere darte una serenata, ya sabe con qué grupo. Y antes de pasar a las noticias, aquí está el buen Ángel, ya apareció de la ultratumba. ¿Cómo estás, Ángel? Gracias, Ángel. Gracias, lo sé. Bueno, como siempre, tarda en llegar. Vamos, banda, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en este launch. Y ya vamos a darle de lleno a las noticias, banda, porque se ve que van a estar bastante buenas. Y el toque terrorífico del buen Ángel. sí, pasemos a la primera noticia, que es cortesía también del buen Ice. Ice, ¿nos vas a platicar algo de...? Ay, sí, Ice. Hey, ¿qué? ¿No tiene malo? Ese es el primero. No, ese es el octavo de tu noticia, pero bueno, eso es otro. Entonces, Ice, ¿nos vas a platicar un poco de un juego de carreras y a ver, dale a Project Cars, ¿qué nos ofrece este juego? Pues, ya saben que lo mío es esto del género de racing. Y pues con la noticia, ya sabemos todos que Project Cars es obviamente un proyecto del género de carreras que ha tenido varios retrasos. Por ahí el más sonado fue el último, porque no habían acabado en realidad, ¿no? Entonces parece que estos chicos se pasan las metas por el arco del triunfo. Sin embargo, esta semana salió la noticia de que Project Cars va a estar en Full HD en el Play 4, en 900p en el Xbox One y hasta 12K en PC. Sí, ustedes lo escucharon bien, en 12K. Yo no sé qué enfermo tiene 12K en su PC. No sé, la verdad, suena descabellado. Sin embargo, hacen la aclaración. En todas sus versiones de consola, esto quiere decir que también va a haber para Wii U, sin embargo aún no han dado datos sobre las resoluciones, como si a los verdaderos gamers les importara mucho las resoluciones. Lo que importa es el juego, gente, no se vayan con la finta de las resoluciones. Todos van a correr a 60 cuadros por segundo, algo que es muy bienvenido en un juego de carreras. Vamos a ver una acción más fluida, pero en PC va a como que va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque todo va a depender de la configuración de su PC. Esto quiere decir que probablemente si tienen una máquina que es capaz de llevarla hasta 12K como la máquina de la NASA de Cosmo, pues probablemente sí tengamos a 60 cuadros por segundo. Pero si es una PC como la del mal que tiene por ahí un Core i3 o Core i5 con 4 GB de RAM, pues probablemente será mejor que le bajemos tantito la tarjeta, gente, y le pongamos en una resolución decente de 1280 para Tomás, para que se vea bonito, ¿no? Esta fue la noticia de Project Cars. Sin embargo, lo que genera mucho ruido es lo de la PC. Una resolución de hasta 2K con un frame rate que está muy dependiente del hardware de la PC. Cuando estos chicos de Project Cars, bueno, más que nada la gente de Slightly Mad Studios, había dicho que iba a correr independientemente de la resolución de PC en 12 en 60 cuadros por segundo, ¿no? Entonces esto agarra por sorpresa a muchos gamers también de PC, que por ahí van a decir que seguro es Master Race, pero pues sabemos que no hay Master Race aquí, la cosa es divertirnos. Entonces, pues la noticia ya está, ¿no? Y también aclararon que Project Cars definitivamente no va a llegar a las consolas de la vieja generación, como el 360 y el Play 3, porque sencillamente no pueden dar el ancho, ¿no? Hay que recordar que el juego se ve muy, muy bien, sobre todo los screenshots que han por ahí publicado la gente de Slightly Mad, que se ve muy realista, tiene toques muy buenos, sobre todo lo que es el reflejo de lluvia, etcétera. Entonces, pues, ahí está la noticia. Pues no sé, muchachos, algo que quieran comentarle a la gente. Ah, bueno, las especificaciones mínimas de PC, es importante decirlo, perdonen. Bueno, un CPU que corra a 2.66 GHz, que sea un Intel Core 2 Quad, o un AMD Phenom X4 que corra a 3 GHz, que tenga una tarjeta gráfica, una Nvidia GTX 260 o una Radeon HD 5770. Memoria RAM de 4 GB y 1 GB de memoria virtual RAM o de VRAM, como le quieran llamar. Sin embargo, las especificaciones recomendadas, pues ya aquí ya un poquito hay que meterle más al monstruo que vamos a tener ahí en el escritorio. Son 3.5 GHz en un procesador Core i7-3700 y que corra también, o más bien que también contenga el CPU, un procesador AMD FX8350 4 GHz con una memoria gráfica GT600, de la serie GT600, y o una Radeon HD 7000 y una memoria RAM de 8 GB de RAM y 2 de VRAM. Entonces, pues ahí están las especificaciones, gente. ¿Ya las apuntaron? No, díctalos otra vez. Muy bien, ahí les van otra vez. No, no es cierto, no la voy a hacer. Me quedé en lo de la tarjeta. ¿La tarjeta qué? Cordos. De felicitación. Cori dos patos, dice Crush. Sí, sí, sí. Cori dos patos, sí, porque así está, ¿no? Cordos quad. Que no es quack. Sí, la verdad es que las especificaciones mínimas ya están un poquito arriba. Ya no es como que cualquier gente tenga un Core 2 quack. Nada que Marco tenga en su casa, güey. Nada. Claro. Sí, perdón, Marquito, ¿nos puedes financiar una? Estaba pensando las especificaciones para comprárselas mañana. Ah, gracias. Para que vayan escogiendo quién va a hacer la reseña. Eso es todo, hombre. Aprende, Choco, aprende. Y se dan sorpresas. Ya ven, quito los pantalones. Que a mí no me alcanza con la morralla. Digo, para añadir un poquito a la nota de Buen Ice, nos invitaron a lo que es el roadshow para probar este título, digo, en una versión un poco beta, y es curioso cómo manejan los gráficos, están bastante pulidos, a pesar de que era una versión beta y no la final. Y el manejo de clima estaba muy, muy bien logrado, lo que era el efecto de lluvia. Digo, encontrábamos ahí unos detalles técnicos, pero ese sí. Y con tanto trazo, pues qué bueno que, digo, también añadiendo un poco, ya está en versión Gold. O sea, ya así lo acabaron y en teoría ya está para mayo, para mediados finales. Entonces, wow. Ya. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre este título? ¿Sobre las especificaciones o algo así? ¿No? ¡Qué participativos! Por eso me gusta convivir. No, la verdad es de que sí se ve bastante ambicioso el proyecto, aunque así que la calidad gráfica de cada una de las consolas que se proponen aquí, parece que ahora sí que observamos lo de la PC y dices, Dios mío, o sea, ¿quién va a tener una pantalla tan poderosa? Aunque no dudo de que los PC gamers, que son a veces los que llegan a presumir de conseguir así que el equipamiento más caro posible para, si saben qué, mi PC es mucho mejor que tu Xbox One o que tu PlayStation 4 y mis pantallas son todavía más formidables, no lo duden que sí anden consiguiendo estas pantallas, aunque no sé, 12K, es que me pongo a pensar que esas nomás las usan en la NASA o en la NSA, ¿no? Sí, está cañón, una pantalla 12K, si de por sí una 4K en cuesta está ahorita, sí. Y una 12K, sí. Te quedas de no manches. Pero pues ya, sea, como dices, finalmente ya lo que importa es jugar el título como venga. Sí, es pues, exactamente, pues es como cuando dicen de que ¿para qué tanto escándalo con un partido de fútbol si nomás necesitas 4 mochilas y una pelota, ¿no? Sí, efectivamente. pasemos a la siguiente nota, porque no nos va a consumir el tiempo. Ya comentamos más, Marquito, chico. Tú nos vas a hablar algo de... No, una nota de Star Wars, Marquito. Pues sí, es uno de los juegos que, pues, en lo personal, yo creo que ya de varios compañeros de aquí de Reset y de los que nos están escuchando están esperando, de Star Wars Battlefront, ya lo que se va a hacer para las consolas de nueva generación. Y pues por ahí el buen Aaron Greenberg, uno que trabaja ahí en Microsoft en el área de mercadotecnia, pues respondió un tweet en el que menciona que efectivamente el Battlefront llegaría primero a Xbox One antes que a PlayStation 4 y PC, pero pues esto ¿cómo es posible? Pues a través del EA Access, que este es un sistema de suscripciones en el que te dan chance de jugar previamente los juegos, así con tiempo de anticipación, y pues ya tú decides si compras el juego completo o si nada más pruebas el demo por una módica cantidad de $5 al mes. Igual aunado no, a la frase, tomen eso, Sony fans. algo así, pero pues ya deben estar felices los poseedores de un Xbox One. Pero yo tengo como 4, pero pues puedo comprar uno para cada consola. pero bueno, finalmente con el EA Access ya van a poder jugar con tiempo el Battlefront, y pues si no, vayan preparando sus tarjetitas de crédito, porque pues por ahí se hacen los cobros normalmente. ¿Cómo ven? Digo, qué mal que esta exclusiva tenga que depender de la plataforma de EA Access, cuando otros títulos, pues, sí, tanto de PlayStation o de Xbox, cuando tienen cierta exclusiva, lo avientan ahora sí que a sus usuarios comunes y corrientes, ¿no? Ajá, no que requieran pagar una suscripción. En una beta normal. Digo, pero pues ahora sí que para los que tienen EA Access, o si no, o piensan de adquirir uno, pues ya está la opción de tener antes que nadie, este título. Sí, pues igual este día por ahí salieron las imágenes, una imagen así, nada más de uno de los soldados imperiales, más o menos de cómo está el diseño del personaje, pero no es así una imagen que se diga, uy, está súper completa para verla a detalle, nada más fue la parte de media máscara y pecho y ya. Ahora yo creo que es como que muy injusto, ¿no? Eso de que nada más por EA Access y todo eso, la verdad... A mí no me gusta el método del EA Access, se me hace... No voy a decir discriminatorio porque no es la palabra correcta, pero sí se me hace como que un poquito ventajoso para aquellos que no lo tienen, para aquellos que sí lo tienen, ¿no? Ahora, dentro de las ventajas que maneja EA con su plataforma Access, eso de tener juegos, los juegos gratis y todo eso, yo me acuerdo que los primeros juegos gratis eran Peggle 2, por ahí tenías el fiasco del nuevo NBA, fue un juego fatal, yo no sé por qué decidieron volver a hacer otro NBA Live, pero bueno, entonces, no sé, ahora, yo la verdad sí estoy hipeado con el nuevo Battlefront. Yo creo y le auguro un gran éxito, más que nada porque hay muchos jugadores que se quedaron tan clavados con las entregas anteriores que ya seguramente hicieron su preventa. Yo la verdad no lo he hecho, pero es Star Wars, ¿no? Por ahí hace unos días Don Patrón puso que era fan, ¿no? Entonces pues sí. Sí, también sí me considero fan de esta serie de juegos y pues a esperarlo ahora sí. Igual el sistema de apartado pues, para jugar primero, pues sí, también se me hace medio chueco, pero pues ya, a ver, finalmente ya después de un corto periodo, pues lo van a tener todos para sus consolas. Igual también ahí tengo otros dos PlayStation 4 que también van a ser felices con su copia. Perfecto, muy bien. Marquitos, por ahí, ¿no? Apártanos una. Sí, les presto una. La compro sencilla. Humilde como siempre, Mario. Avaro, güey. De colección para todos mis cuates de reset. No, la sencilla. El puro disco, chavo. Órale, es que pudiera no gustarles. Temo que no les guste, que sea demasiado, que no lo toleren, y pues mejor hay que prevenir, y pues ya primero lo juegan así, y pues ya después se lo pasan a sus hermanitos o hijos y sobrinos y así, pues ya después de que me digan que sí está bueno, pues ya les paso una versión buena, una de colección. Eso es todo, Marquito. Ah, Marquito siempre pensando en los demás. Nos tenemos con otra noticia del buen Traps, porque le quité la noticia a Ángel. Traps, tú nos vas a hablar de una, bueno, una noticia bastante... Bueno, perdón. Una noticia bastante interesante, esta o la semana pasada, no recuerdo, pero a ver, ilústranos. Primero que nada, que cuando Ángel se enteró de esta noticia y chocó su camión, se deshizo todo el camión en piezas de Lego. Así hasta se oyó el sonido de ¡pras! Como ocurre en los juegos de Lego. Y es que... dejando él, ¿verdad? No estoy seguro de eso. Lo cierto es de que se anunció oficialmente que no va a haber dos, sino tres juegos de Lego, y lo más importante de esto es de que este va a ser el primer juego de Lego que va a competir directamente contra Skylanders de Activision y con Infinity de Disney. Obviamente no cuento a Amiibo, porque Amiibo no es los monitos de Amiibo de Nintendo pues no tienen un juego en específico, son básicamente monitos que interactúan con los juegos que han salido de Nintendo. Pero en el caso del juego de Lego, que se llama Dimensión Lego, ya se lee la traducción al español, es Dimensión Lego, es un juego en donde vamos a poder utilizar pues ahora sí que un sensor, y vamos a poner figuras de Lego y que son tanto naves como personajes, para poder abrir ahora sí que nuevas aventuras con los personajes de las diferentes franquicias que Lego tiene a la mano, ¿no? Ustedes saben que Lego ha sacado diferentes juegos como de Batman, de la Guerra de las Galaxias, del Señor de los Anillos. Tuvo su película el año pasado, que mucha gente dijo que debió haber peleado por el Oscar a la mejor película animada, que fue La Gran Aventura Lego. Entonces, pues con tantas franquicias a la mano, ¿por qué no hacer un juego en donde puedas combinar las diferentes franquicias, no? Y esta es la idea de Lego, de Dimensión Lego o Lego Dimensions, el cual... pues el Starter Kit va a tener pues este sensor que tiene una forma como de portal, que me recordó mucho a Stargate. No sé si recuerdan esta serie de los 90 de que de pronto brincaba de una dimensión a otra a través de un portal circular y que iban a planetas bien extraños. Han de cuenta que es más o menos se ve similar. El software para jugar, que va a estar disponible para el Xbox, el 360, el Xbox One, las dos consolas de Sony, PlayStation 3 y PlayStation 4, y el Nintendo Wii U, y también creo que también va a haber una versión para PC. Bueno, eso no está confirmado todavía. Y tres figuras. De hecho son cuatro figuras. Una es la de Batman. Sí, vamos a tener a Batman, que ya es veterano de tres juegos de Lego Batman y también salió en La Gran Aventura Lego. Gandalf, a quien lo vimos en los juegos del Señor de los Anillos y El Hobbit, y también tuvo un pequeño cameo en el juego de La Gran Aventura Lego. Y Wildstyle, o también conocida aquí en México como Estilo Libre, la chica que pues apareció en el juego de La Gran Aventura Lego, y en la película, por supuesto, ¿no? Pero esto es apenas, y además el Batimóvil, por si de pronto también no se preocupan ahí por el transporte, ¿no? Lo cierto es de que pues aquí apenas comienza todo, ¿no? Vamos a tener más paquetes para agregar y para meter más escenarios, más personajes. Obviamente esto significa que van a tener que soportar y ser fuertes, porque si sus hermanitos quieren de pronto más figuritas de estas de Lego, sí van a estar algo cariñositas, pero seguramente pues van a desbloquear muchas cosas relacionadas con las franquicias de Lego. Por ejemplo, va a haber figuras de Ninjago, que pues ustedes saben, son estos ninjas que salen en una serie animada de figuritas Lego, y también va a haber fun packs de La Gran Aventura Lego. Vamos a ver a Emmett, vamos a ver ahí también a Vitruvius, y también a Benny, y también su nave. Pero eso no, pero no solamente de Lego vive esta compañía, sino que también vamos a tener dos películas que debutan por primera vez en juegos de Lego. Primero, El Mago de Oz. Sí, esta película de 1939, vamos a poder jugar pues específicamente con la Bruja del Oeste, y también vamos a ir, va a ser divertido ver a Batman enfrentar monos a los monos alados y tratar de ir por el camino amarillo. Eso se ve muy extraño, pero vamos a ver cómo queda esto de salir de Kansas a través de un tornado de fichitas Lego. Y también vamos a tener un paquete de Volver al Futuro. Sí, va a debutar Volver al Futuro en el mundo Lego. Vamos a tener a Marty McFly con su famoso guitarra roja, su tabla flotante, y hasta el DeLorean va a salir. O sea, hace santa ciencia. O sea, yo soy de... Creo que ese es uno de los paquetes que más están echándole el ojo los fans. Sí, sí, definitivamente. Sí. Además de que va a haber figuras adicionales de las otras franquicias que ya mencioné, vamos a tener a Gollum, a Legolas, a Gimli del Señor de los Anillos. También van a aparecer la Mujer Maravilla y Cyborg de DC Comics. También vamos a ver a Policía Malo y a Unikitty. Y pues estos paquetes van a andar saliendo a partir del 27 de septiembre de este año. Ya están las preventas en algunas tiendas. Rápido salieron las tiendas a poner las preventas. Aunque sí, si son fans de los juegos de Lego, pues, y les encanta coleccionar esto, pues ahora sí preparen la cartera, porque sí se oye que van a estar un poquito cariñositos. Pero bueno, así que si quieren ver una competencia seria a lo que es Skylanders o a lo que es Infinity, creo que también Lego sí puede dar muchísima batalla al respecto, ¿eh? Sí, y creo que este es uno de los años en los que más va a sufrir nuestras carteras por todas las ediciones de colección que están saliendo, y esta es una de las que se ven bastante bien. Sí, no, es que ahora sí que es el año de, bueno, son los años de las figuritas, y lo tenemos entre si decido comprarme Amiibos o el Disney Infinity o mis Skylanders o estos Legos o las figuritas que yo compraba de por sí de caricaturas japonesas. Entonces ahora sí que tenemos un amplio surtido en el ámbito de juguetes y muy buena propuesta de Lego, porque ya nos había dado muchas franquicias que ya tienen licencias de varias en sus juegos, tal cual de, no tanto de videojuegos sino en los de construcción, y pues ahora sí que le sacaron el jugo y yo creo que va a ser un éxito al menos en ventas, porque vamos a estar comprando figuritas de Lego. Sí, y es el año del plástico. Sí, fue eso. Qué barbaridad, no manches. El año del plástico. El año del plástico, la verdad. Bueno, Marquito no sufre, pero. Sí, también. No, les voy a comprar sus Legos, mis chavos. Gracias, Marquito. Sí. Navidad, señores. Luego de Volver al Futuro para todos los de aquí. Navidad en septiembre. No, y eso también de que este año los de Lego andan fuertes, porque viene el Lego Jurassic Park en mayo y viene el Lego Avengers en septiembre. Entonces, híjoles. Me hace que por ahí se va a venir una expansión. No lo dudes, Bueno, a menos que pues, ya las figuras ya, bueno, ya en automático vengan con alguna capacidad extra. Y Traveler 3 nos quedó de ver la expansión del Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. Creo que no la quisieron hacer, pero bueno, eso así que es casi para darles un zapet, ¿no? Pero bueno, ni modo. Así es. ¿Ustedes van a comprar este título o las ediciones? Híjole, sí, es un año muy difícil. Sí, Están saliendo muchos juegos y el dólar a casi 16 pesos. Sí, no. Sí. No, y es que, espérate, la siguiente noticia, ¿no? Es que es cuando dices tú, mi pobre economía está nomás sufriendo cada vez que haya una noticia más de estas. Sí, gacho. Pero bueno, a la que le tengo el ojo claro es a la de Volver al Futuro, nada más. Sí. Y si todos piensan como nosotros, se va a agotar. Pero sí, esperemos que la distribución esté mejor que la de los Amiibos. Fíjate que yo sí le tengo confianza en eso a Lego, porque pues es Warner Bros. Y Warner Bros. Sí, como que sí le mete muchísimo empeño al mercado mexicano. Digo, ahí ya está notando Doctor Gamer que el doblaje del Mortal Kombat está muy chido, y creo que son cosas en donde, esos pequeños detallitos en donde te das cuenta que Warner Bros. Sí le está metiendo los kilos al mercado latinoamericano. Y aparte, en cuanto a la distribución, yo creo que Lego tiene bastante experiencia en repartir plástico por el mundo, ¿no? Yo creo que no tiene por qué haber ningún problema en el plástico, señores. Compremos plástico con plástica. Y este tipo de juegos está clasificado pues, para jóvenes, para niños, para que los chequen también en lugar de no fijarse en la clasificación de los Mortal Kombat. Exacto. Pues la moraleja es, fíjense la clasificación antes de comprarle juguetes a sus hijos. Así que... Por favor. Aquí terminan las noticias, porque teníamos otra, pero lo vamos a guardar porque se relaciona bueno, el tema random que vamos a tener más adelante. Entonces, vamos a nuestro segundo corte que corre a cargo de Marquito precisamente, y nos va a dar un buen tema de Halo, y ahorita nos va a explicar por qué lo escogió. Así que corre la canción. Regresamos a este corte musical cortesía del buen Marquito. Marquito, ¿por qué la escogiste? Bueno, como menciona Ángel, este es el año del plástico y este año vamos a tener ya el lanzamiento de Halo 5 en sus ediciones normal, edición de colección y edición, me parece se llama legendaria también, pero pues igual ya los seguidores de la saga le estamos esperando y parece que se va a venir con una muy buena historia, y pues fue más que nada por eso que elegí este tema a violín. Sí, creo que este es el de los primeros Halos que realmente me interesa la historia, entonces esperemos que no nos defraude este título. Sí, se ve. Pero bastante... Pero lo que venimos no es de hablar de Halo, sino... No, ya no. Ese ya fue de el lonche pasado. Ya fue el lonche pasado, así que no toquemos el tema. Mejor hay que hablar de la reseña, que es cortesía del buen Ice. Ice nos va a contar un poquito. Yo no sabía que tenía que dar la reseña el día de hoy. No, no es cierto, sí sabía, gente. Les voy a hablar de, obviamente, híjole, güey, no me pongas eso, ¿quién me puso eso? Híjole, crush. No lo voy a decir al aire, pero bueno. Yo les voy a hablar de, obviamente, un juego de carreritas. Es una expansión, entre comillas, que salió hace unos días y que lleva el nombre de Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious. Y pues bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque salió gratis, gente. ¿Qué hay? No hay nada mejor que reseñar un juego gratis. No te cuesta nada. Y así es, it's free. Y si es malo, pues nada de que te duela la cartera. Entonces, pues es gratis. Y básicamente uno pensaría que al momento de escuchar las palabras Fast and Furious o Rápido y Furioso, uno pensaría que, bueno, esta expansión tendría mucho que ver con la película. Obviamente ahorita está en cartelera. Y pues bueno, el escandalazo, ¿no? Con la muerte de Paul Walker, obviamente las películas han traído muchísimo más auge, más que nada lamentablemente por el morbo de la gente de ver por última vez a Paul Walker en el cine. Porque la película no es mala en sí, pero no estamos aquí para reseñar la película, sino para reseñar este bonito contenido descargable, que yo creo que es la palabra correcta. Bueno, básicamente es un evento donde hace mucho que no veíamos, donde promocionara un estudio de películas junto con una desarrolladora importante de videojuegos, en este caso Turn 10 y Playground Games, para hacer un juego de video. El último caso de este tipo que yo recuerdo fue muy malo y hay muchos cartuchos de ellos en un desierto ahí enterrados. En este caso pues es realmente digital, y vamos a retomar el papel que nosotros tenemos en Forza Horizon 2, que es un conductor, un piloto obviamente experimentado con muchas habilidades, etc, que ya ganó lo que es el Festival Horizon, que es básicamente la premisa central de lo que es Forza Horizon 2. Y bueno, recibimos la llamada de uno de los personajes de la película, en concreto de Tesh Parker, que es interpretado por Ludacris, que nos dice que le ha llegado así a sus oídos, de que somos re buenos y que vamos a conseguir mucha fama y que pues él necesita que le hagamos una chambita, ¿no? Que por ahí necesita unos cochecitos, que tiene la lista, que me lo manda por correo, pues ahora ahí estás. Y aquí es donde uno pensaría que pues se va a poner buena la cosa, ¿no? Uno tiene que ganarse los coches, o que tienes que robar los coches o algo así, ¿no? Pero en realidad no. El juego empieza con varios cortos de lo que es la franquicia de Rápido y Furioso. Te mete un poquito, pues de manera intempestiva, lo que es este mundo. Te marca Tesh Parker, dices ok, se va a poner bueno. Pero al final del día terminas con un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque lo único que tiene de Fast and Furious lo que es este pack de Forza Horizon 2 son los 10 autos que vas a manejar en todo lo que dura el juego, que aproximadamente 2 horas y media. Tienes coches icónicos de la serie, la mayoría de ellos salen en esta última película, los que hemos visto que salen en varias películas, y yo sé que por ahí mucha gente va a decir oye, pues yo esperaba más, la verdad yo también. Pero bueno, vas a poder manejar el Challenge RT, el Dodge Challenger RT, perdón, con el respirador ahí arriba que se ve precioso. Y bueno, también vas a poder manejar el primer Mazda Supra, ¿no? Del 99 que salió en la primera película. Obviamente no con el custom paint job que presenta la primera película, pero si se dan una investigada y todo eso, parece que sí tiene el tuning de la primera película, entonces corre como el demonio. Entre ellos vas a tener otros American Muscles que también salen en esta entrega de la película, un CUDA con motores Hemi. Vas a tener también el Skyline, el GTR 12, que también sale en esta película, el Bugatti Veyron, que se me hace que lo bajaron de poder, porque es un auto extremadamente poderoso, pero bueno, no se trata de que dejes atrás a todos con un Bugatti Veyron. Y por aquí me están diciendo en canal interno que el McLaren, yo creo que el McLaren es de los pocos que está dentro del juego por ser la cara del juego, realmente. El McLaren P1 hay que recordar que es la cara de la franquicia de Forza para Xbox One, y bueno, pues ahí está y tenían que meterlo y ahí está. Tenemos por ahí también los modos de juego que se sienten como una reintroducción a lo que es el mundo de Forza Horizon 2. Tenemos eventos de arrancones, tenemos eventos de carreras de punto a punto. De manera interesante, ¿no? Hay carreras de circuito. Y tenemos también carreras en campo abierto. Para esto vamos a hacer el uso de aquel infame Jeep que está blindado y que pesa como 12 toneladas. Es una cosa descomunal. También tenemos la parte interesante que también le quisieron meter al juego fue la música. Cabe recordar que estamos hablando de un paquete de expansión, entonces agarra mucha música del soundtrack del juego original, pero también tiene por ahí algunas tonadas que son características de la franquicia. Lamentablemente no está la de Dan Sacoduro ahí, hubiera estado un poquito extraño manejar en las calles de Francia escuchando eso, pero hay otros temas, ¿no? De hecho, la canción que está en los menús principales es una que está en el soundtrack de la película. Entonces son esos pequeños detalles que van poco a poco, ¿no? Para ganar estos coches, ¿qué tendrás que hacer? Bueno, pues vas a tener que completar circuitos, vas a tener que completar retos. Justamente para ganarte este coche, por ejemplo, digamos que quieres ganarte el Supra, vas a tener que hacer primero una carrera eliminatoria y después competir contra el propio Supra en una carrera de punto a punto, también junto contra otros 7 oponentes. Y bueno, no, uno de tus oponentes va a ser el Supra. Por lo general, los Forzas, el rango de dificultad es algo muy bienvenido. ¿Por qué? Porque se ajusta o lo puedes ajustar a como tú lo quieras. Es decir, si lo quieres hacer muy fácil, lo puedes poner con controles completamente noob, como los que hace el Choco. Y si lo quieres extremadamente... si es verídica esa historia, porque para fines didácticos estuvimos jugando el buen Ice y yo, y era lo que le comentaba a Ice: yo soy muy malo para los juegos de carreras y me agrada mucho la facilidad que tiene Forza, que yo le bajo a la dificultad mínima, así de que para noobs, en donde ya me hace el frenado en las vueltas, entonces nada más me dedico a acelerar y manejar bien, y es algo que a mí me agrada porque yo soy noob, y la verdad. Así es. Choco, si respete la vida real, todos los señores. Sí, sí, sí. Entonces son de las cosas bienvenidas para lo que es Forza. Entonces, aquellos que nunca hayan jugado Forza, créanme que no se van a tener que preocupar. Van a seguir contando con aquel sistema de apoyo de guía en el camino. Porque estamos hablando de que no estás en circuitos, ¿no? Propiamente de carreras. Estás hablando de que estás en un panorama completamente urbano. Entonces, podrías desviarte por cualquier calle, ¿no? Entonces, lo que hace es básicamente guiarte a través de este camino. Nada más decirte cuál es el camino. Y tienes que pasar por algunos checkpoints que están señalados como con luces de bengala color naranja. Curiosamente, para lo que es la meta, haciendo la comparación de Forza Horizon 2 contra este DLC o este pack, en Horizon 2 tenemos una tribuna, ¿no? Y gente que te vitorea cuando llegas y salen serpentinas y todo lo que tú quieras. Para el caso de Fast and Furious, nada más se te marca la meta con unas bengalas azules, ¿no? Probablemente le pudieron haber echado un poquito más de imaginación, haberle puesto más gente. Recordemos que el setting tiene que ser tipo de la película. Entonces, lo mínimo que podría uno esperar es que en estas carreras, que son tipo arrancón de punto a punto, pues tuvieras pues como que la gente esperándote, ¿no? Como en las películas, que llegas y te derrapas y están todos ahí de wow, lo hiciste muy bien, y te bajas, ¿no? Y ya te sientes Dom Toretto y vives un cuarto de milla a la vez, ¿no? Entonces, obviamente los eventos conforme avances, la dificultad va incrementándose. Y también se te van presentando autos más difíciles de controlar también. Para no spoilerar, el último evento yo creo que es de lo mejor que he visto dentro de un DLC que podemos decir que es pues sí, algo rescatable en un demo grandote, porque es un demo grandote. No lo voy a spoilerar, pero la verdad van a llegar puntos en los que sí se les va, van a sentir esa descarga de adrenalina y ese sentido competitivo, ¿no? Sobre todo aquellos que les gusten las carreras van a sentir esa adrenalina, ¿no? En cuanto a los logros, pues tenemos 1,000 puntos gratuitos, gente. No son nada despreciables. Como lo dije, en 2 horas y media van a tener 1,000 puntitos en su gamer score. Son 1,000 si tienes Xbox 360 y si tienes Xbox One, también está disponible. Son otros 1,000, entonces en 5 horas ya tienes 2,000. Así es, si no lo descargaron en el periodo que estuvo gratis, porque cabe señalar que estuvo gratis 2 semanas, el pasado 10 de abril ya tiene costo, entonces se me hace un poquito injusto que le pongan costo a un demo grandote, pero bueno, pues ni modo, va a tener que pagar por esos 1,000 puntacos, ¿no? Por 2 horas y media de puntacos muy fáciles, o de 2,000 puntacos muy fáciles, como lo quieran ver. Si tienen 360 y Xbox One, pues tienen 2,000 puntos ahí. Y ¿qué más podemos comentar? ¿Por qué digo que es un demo grandote? Fácil, porque tenemos por ahí al final de este juego, pues, la opción de comprar Forza Horizon 2 en sus distintos paquetes, ya sea la edición normal, la edición deluxe o la edición especial, me parece. Cada una contiene, obviamente la normal es el puro juego, la especial contiene algún pack de autos, y la de lujo, pues bueno, contiene el car pack más completo, su season pass, etc, ¿no? Entonces me parece que para cerrar, para ser un juego que lleva el nombre de la franquicia Fast and Furious y que también lleva el nombre Forza, me parece que le hace más justicia a lo que es el nombre Forza en lugar del nombre Fast and Furious, y no alcanza un equilibrio tal cual. Entonces me parece que sí decepcionó un poco y sí desilusiona ese aspecto, ¿no? De que no está tan presente el hecho de tener la franquicia de la película. Me parece que pudieron haber hecho algo mejor, lograr algo realmente memorable, sobre todo por todo el hype que genera la película. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, anécdota. Yo, todo palabra. Tú estabas comentando que es como si fuera un DLC grandote, por así decirlo, para que no requieres obviamente del título de Forza, pero no se vayan a ir con la finta, porque sí existe un DLC para el título de Forza donde puedes comprar los coches, pero es independiente a este mini título que puedes adquirir ahorita ya comprándolo, porque son ahora sí que dos cosas distintas, entonces para que tengan cuidado cuando hagan sus compras. Sí, de hecho ahí es como que un sí y un no. ¿Por qué? Porque el DLC que lanzaron hace poco, de que es nada más los puros autos para Forza Horizon 2, no tiene los autos completos de Fast and Furious. Son nada más 8 autos. Obviamente están algunos importantes, no están todos. Por ejemplo, el Nissan Skyline GTR 12 no está dentro de la lista. Está el Jeep, me parece que también está el Challenger, está también el nuevo Dodge, por ahí también están los CUDA. Entonces no están todos los coches por ahí. El Bugatti Veyron me parece que tampoco está, bueno, por obvias razones ya está incluido dentro del juego principal, pero es así como que nada más por no dejar por parte de Microsoft. Así es. Una de las quejas que sí tengo del título es que efectivamente tú mencionas que son ciertas carreras donde pasas por varios checkpoints, que son estas bengalas de naranjas, y es triste porque tienes una ciudad a tu disposición y hay muchas calles, pero realmente en carrera no haces uso de ellas. O sea, no puedes aplicar de que, ah, yo me voy por esta callecita para cortar y llegar a este checkpoint, sino que estás obligado a pasar por esos checkpoints. Entonces, o sea, ahí sí hubieran explotado un poquito más de que llega de punto A al punto B, pero tú te vas por la calle que te pegue la gana. Sí, me parece que eso es también un poquito del desacierto de... Y eso tiene que ver también con lo que es Horizon 2, porque es básicamente el mismo tipo de juego, el mismo estilo de juego para este tipo de carreras, pero sí es una falla ahí un poquito, pues, comprensible por parte de Playground Games. Hacen que todos se vayan por el mismo camino y no tome nadie ventaja, pero sí hubiera estado muy... muy padre para esta versión de Rápido y Furioso que pudieras tomar ciertos atajos. Recordemos que hay algunas carreras en la franquicia de fílmica que hay algunos atajos, ¿no? Que agarran ciertos atajos, cosas así de ese tipo. Y bueno, hubiera estado bienvenido recibir esa parte y no solamente limitarnos a los coches y a tener a Tesh Parker hablándonos cada dos segundos, ¿no? Así es. No sé si alguien tenga alguna duda aquí de nuestro panel. Yo. ¿No? ¿Qué pacho? Bueno, ya aprovechando que tienen los coches y todo, tampoco hay así como que la posibilidad así juntarse de varios jugadores y como que recrear alguna de las escenas de la película. Digo, suena algo viajado, pero podría darse, ¿no? No digo que a lo mejor una persecución, pero a lo mejor una carrera o algo así por el estilo, no se ha intentado. Sí, de hecho, mira, el demo, el DLC tiene funcionalidad online y la tiene completa, ¿no? No es así como que por tiempos, es una funcionalidad completamente soportada en todos los tipos de juego que tiene este DLC. La posibilidad de que juntes sí está, de hecho... En lo que es la funcionalidad de línea también puedes especificar qué coches, si quieres todos los coches o nada más uno. Hubo por ahí una carrera que estuvimos grabando Choco y yo en el Reset Juega, donde sí se juntaron alrededor de los 10 autos. Una pena, nada, todo el mundo quería un GTR, entonces todo el mundo tenía un GTR, pero sí te deja abierta la posibilidad de recrear aquel arrancón épico, ¿no? Contra el avión. En distintos autos, ¿no? Entonces sí está la posibilidad abierta, no la dicen, pero pues ya saben, ¿no? En este tipo de juegos, sandbox es nada más cosa de echar la imaginación y ya estás. Ah, qué bueno, ¿alguna... está chido. ¿Otra duda? ¿Alguna duda más? Si no, para pasar para el siguiente canción. No, muy bien. Pues muchas gracias, tu reseña muy completa y recuerden que pueden adquirirlo en exclusiva en Xbox One y Xbox 360. Pasamos a la siguiente canción, cortesía del buen Traps, que al rato nos va a platicar por qué la escogió, pero estoy casi seguro que tiene que ver conmigo. Entonces, ¡córrela! Thank you. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues volvimos de este bonito corte musical, cortesía de Traps. Traps, ¿por qué lo escogiste? ¿Sí adiviné el futuro o no? Sí, sí, sí lo adivinaste, pues por supuesto, porque sabemos que este es el tema de la película de Volver al Futuro y de que pues ya sabemos que va a salir en Lego, y yo sí estoy muy emocionado por tener mi paquete de Marty McFly con todo, guitarra, tabla voladora y el DeLorean, por supuesto. Súper, porque viajé en el futuro, por eso supe que por eso lo habías escogido, por eso viaje. Muy bien, empezamos el tema random. ¿Les cuento la anécdota de por qué elegimos el tema random o vamos directo sí, a...? ¡Cuéntanos, ¿sí? Choco! Está bien. Un día estaba Icy Choco en un parque. Déjame adivinar, ¿tomando un helado? Exacto. Bien, una estrellita en la frente. Con choco. Cuando de pronto chocó un camión. No, y llegó Ángel. Y estábamos tomando un helado y llegó Ángel efectivamente y dijo: ¡vamos a armar una fiesta! Y eso fue hace 5 años y nos fuimos a tocar todos juntos. Porque pues nos gustaba tocar todos juntos, entonces. Era una tradición. Claro, a ti te gustaba mucho. Y... ¿qué instrumento pero tocaba? La bataca. El punto es que nos juntábamos a jugar Rock Band y Guitar Hero hace 5 años. Cuando desapareció de la faz de la tierra y nada más quedaron los recuerdos, el helado derretido y ice. Y el ice. ¿Y qué pasa este 5 de marzo pasado que resurge las cenizas Rock Band? Entonces, eso nos trajo la alegría de que las franquicias musicales están regresando. Y hace un par de días anuncian también de que, ¿sabes qué? Pero no nada más Rock Band, también Guitar Hero. Entonces, la emoción del buen Ángel, Ice y mía, es de que vamos a poder tocar otra vez todos juntos y bien padre. Entonces, de ahí surgió lo que es este tema random, que es... ¿qué trae de nuevo este nuevo Rock Band? ¿Qué va a ofrecer este Guitar Hero? Nosotros cuando éramos colegialos, ¿cómo lo disfrutábamos? Y más. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere hablar del nuevo Rock Band o del nuevo Guitar Hero? Uy, pues... mira, es que... hablar del nuevo Rock Band, del nuevo Guitar Hero, es traer a la mente varias memorias, varios recuerdos, varias anécdotas. No, mira, yo creo que estamos empezando a ver lo que es el crecimiento de esta nueva generación. Recordemos que pasó casi lo mismo con la generación pasada. Recordemos que se lanzó el Xbox 360 en el 2006. Casualmente en el 2007 tuvimos Guitar Hero 2 en el 360, que tuvo lanzamiento en el Play 2 también. Y casualmente llegó en ese mismo año del 2007, como por ahí de octubre, un juego muy curioso por parte de la gente de Harmonix que se llamaba Rock Band. Entonces, básicamente estamos regresando bajo esa misma estrategia con estos juegos de música. Este es el segundo año textual de las consolas de esta generación, estoy hablando del Xbox One y el Play 4. Y casualmente tenemos un nuevo Guitar Hero, casualmente vamos a tener un Rock Band. Por ahí con el anuncio del nuevo Rock Band, pues obviamente varias cabezas estallaron, incluyendo la mía, sobre todo bajo la especulación de que la gente de Harmonix iba a traernos todo el DLC que descargamos en nuestras consolas de la generación pasada, que iba a ser, bueno, eso es lo que se dice, estoy aclarando, es un rumor, todavía no hay nada oficial, pero se rumora de que va a ser compatible con el nuevo Rock Band, ¿no? Por ahí en uno de los documentales que lanzó la gente de Harmonix se está diciendo que están estudiando la posibilidad también de que los instrumentos que tengamos ya de ediciones pasadas de Rock Band van a ser compatibles con el nuevo Rock Band. Entonces, pues ojalá y se haga. ¿Por qué? Porque estoy seguro que mucha gente todavía tiene ahí sus instrumentos acumulando el polvo en el armario o en el sótano. Y pues sería una, como que un poquito de mala onda, ¿no? Tener que volver a comprar todo el set, ¿no? Pero, sí, no nada más las de Maná, lamentablemente no salieron de Timbiriche ahí, Crush, y pues sí, hubiera estado chido, pero pues no. Entonces, pues básicamente está ahí, ¿no? Y ahora se anunció un nuevo Guitar Hero, Guitar Hero Live, ¿no? Ya no tiene un número, ya no es Guitar Hero 6, ya no es Guitar Hero y el artista que más te guste y que más esté de moda. No, ya es un Guitar Hero Live. Ya me explayé un poquito, voy a dejar que hablen los demás. Entonces, ahí, que los demás opinen y ahorita retomamos. Si quieres, continúa lo de Guitar Hero Live. Bueno, del Guitar Hero Live, pues tenemos que es este juego, pues ahora sí que realmente tratan de llevar la palabra de simulación de juego de música a un extremo bastante interesante, porque aquí en lugar de andar viendo una imagen de la banda tocando, o específicamente tu guitarrista tocando, vamos a andar viendo de que el guitarrista está observando al público, está observando a tus compañeros tocando, y cuando te empiezas a equivocar la gente empieza a poner cara de desconcierto, cuando estás tocando horrible te empiezan a poner letreo de apestas, eres horrible, y ves a tus compas, ¿qué pedo contigo? Toca mejor. Y cuando empiezas a hacer bien tus solos y empiezas a hacer correctamente las combinaciones, vas a ver cómo la gente te aclama, te van a poner letreros de te amamos, que así casi te van a querer aventar cosas y hasta te pueden aventar en algún momento hacia el público para que, como buen rockstar que debes de ser, porque estás tocando las canciones al 100. Pero otro detalle importante es que el instrumento de Guitar Hero Live es diferente a lo que hemos visto en las versiones anteriores. Como ustedes saben, siempre Activision le ha gustado andar experimentando con las guitarras, y así como en Guitar Hero World Tour había una barrita sensible que se implementó para este juego, que nadie entendió cómo usarla, pero pues yo nunca supe cómo usar la barrita de slide. Ahora lo que vamos a tener es que en lugar de los 5 botones tradicionales que hemos visto desde el primer Guitar Hero, ahora son 6 botones alineados en 2 renglones, de manera de que ahora solamente vamos a usar 3 dedos. Aunque es muy probable que en algún momento tengamos que usar 2 dedos al mismo tiempo, pero bueno, lo que pasa es que son 3 botones en la parte de arriba que son color negro y 3 botones en la parte de abajo que son color blanco, y ahora los indicadores van a mostrarnos solamente 3 líneas, ¿no? Cada una de las líneas tiene notas en color blanco y negro, y ahora es cuestión de que ahora coordines los ojos, pongas bien la vista y sepas distinguir cuáles son las notas negras y cuáles son las notas blancas, casi casi como si estuvieras tocando una guitarra de 6 cuerdas, ¿no? Esa es la idea, aunque pues ahora sí que es uno de los puntos que de pronto sí te quedan así como sorprendidos del Guitar Hero. Otro punto que a lo mejor no hemos tomado en cuenta es de que tanto Rock Band 4 como Guitar Hero están volviendo como que a sus orígenes, ¿no? Mientras Rock Band 4 abandona por completo los instrumentos pro, o sea que ya no va a haber teclado pro, ni guitarra pro, ni bajo pro, o sea, vamos a volver otra vez a lo básico, que es simplemente seguir las líneas de colores. Guitar Hero ya no va a tener batería, ni teclado, ni ningún instrumento. Simplemente la guitarra, y solamente va a ser de un jugador. Bueno, aunque puede haber la opción de que puedan jugar hasta 2 al mismo tiempo, eso no lo han confirmado, o de tener duelos en línea. Pero lo cierto es de que pues Guitar Hero, las dos marcas están queriendo volver a lo básico. Yo creo que para evitar esa saturación que mató al género musical hace 5 años. Sí, más que nada Guitar Hero fue el que se mató solito al empezar a sacar varios títulos al año y esa saturación terminó molestando a la gente. Digo, en el ámbito negativo para lo que es este nuevo título de Guitar es que hasta ahorita no se ha confirmado que puedas, y no creo que puedas exportar tu DLC de tus canciones de títulos pasados. Digo, al menos tenemos la certeza que con Rock Band, ya sea con un costo extra tal vez o no, pero sí vas a tener tus canciones. Y aquí en Guitar es otra vez a empezar de nuevo, a comprar canciones que yo creo que es un añadido negativo. Pero pues qué bueno que estén innovando en la guitarra, entonces a ver qué tal funciona esta nueva guitarrita, ¿no? Sí, sí, digo, de lo que hemos... Bueno, vas, Traps. Nada, no, tu primera vez. Ah, lo que iba ahí a comentar de la parte de que dice Choco, ¿no? De que se ve interesante, sí, se ve muy interesante. Por aquí en Canal Interno Crush nos comenta que es como que tratar de imitar los acordes. Estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Porque si estás viendo los videos que han mostrado en estos días y los distintos pues previews, ¿no? Por así decirlo, de la gente que está ahorita en Estados Unidos, de la prensa especializada, que está jugando o está probando lo que está ahorita de avance Guitar Hero Live, ves ese movimiento de los dedos y como que sí están tratando de hacer esa mecánica, tratar de imitar los acordes. Entonces suena interesante, obviamente estamos de acuerdo, gente, que uno no está jugando Guitar Hero para aprender a tocar la guitarra. Es un instrumento completamente noble, la guitarra, y pues cualquiera puede aprenderlo. Realmente es cosa de, como todo, dedicarle tiempo y practicar. Igual como con nuestros juegos, es cosa de dedicarles tiempo y practicar para que seamos igual de buenos que los que subían sus videos a YouTube. Entonces, me parece que es algo interesante que hayan cambiado una mecánica de 5 botones de colores a monocromático, tal cual, porque son blancos y negros los botones, y que sea un juego de 6, como bien dijo Traps ahí en hilera, ¿no? Habrá que ver cómo funciona también la guitarra, porque si hay algo que también nos podemos quejar de los juegos de Guitar Hero, es que el periférico no es tan fino como uno llegaría a esperar. Yo tengo la guitarra del Guitar Hero 2 y del Guitar Hero 3, y la verdad, el diseño del Guitar Hero, de la guitarra de Guitar Hero 3, es muy bonito, es bien atractivo, pero la verdad me quedo con la del 2, porque la del 2 me ha aguantado sesiones maratónicas. Excesivamente tiene un uso impresionante esa guitarra, de hecho, y la del 3 no me dura tanto, tiene fallas en lo que es el strum bar, por ahí ya luego los botones ya no sirven bien. Entonces pues bueno, no hay que también ver la calidad del instrumento. Recordemos que ya no lo hace Red Octane. La última guitarra que hizo Red Octane fue la de Guitar Hero 2. Y pues bueno, ya después, cuando Activision empezó a hacer sus propios periféricos, pues todos sabemos la triste historia. Para añadir lo de los periféricos, aquí nada mencionas un poquito de Guitar, pero en el caso de Rock Band, a mi gusto se me hacen mejor los periféricos que tenían en aquel entonces Guitar. Y ahorita va a estar a cargo de Mascats los periféricos de lo que es Rock Band, entonces eso suena que va a ser un sinónimo de que los artículos que vamos a tener sí van a ser un poco más duraderos o de mejor calidad. Me parece que ahí es como que era cuestión de suerte, porque por ejemplo, aquí en Crush, en el canal interno, nos pone que la batería del Guitar Hero le daba de patadas a la de Rock Band. Sí, estoy de acuerdo, pero fue como muy raro, porque la primera batería del Rock Band, la batería original, la que no era inalámbrica, la verdad es que sí estaba malita, ¿no? Y ya sí, cuando, no manches. Cuando veías la del Rock Band 2, que era inalámbrica, ya tenía varias zonas de sensibilidad, estaba mejor hecha. Digo, como todo, ¿no? Son juguetes de plástico que obviamente con el exceso de uso pues pierden funcionalidad, pierden sensibilidad. Y si no me creen, también utilicen mucho su control, gente, y van a ver que las palanquitas van a terminar dando de sí. Entonces también depende del uso tan rudo que le den, ¿no? Por ahí me acuerdo que habían salido periféricos opcionales y third party de Logitech para Guitar Hero y de Ion para Rock Band, ¿no? Entonces es cosa de también qué tan lejos quieren llevar su vicio. Yo, por ejemplo, fíjate que los periféricos que más recuerdo que utilicé, a mí el que más me encantó en cuanto a guitarras fue la guitarra del Guitar Hero World Tour. Ese... La verdad es que se me hizo una guitarra bastante, bastante buena para jugar cualquiera de los juegos del género. Incluso con ese realmente me divertí tocando bajos en el Rock Band, en los juegos de Rock Band, en el Lego Rock Band, incluso hasta funcionaba muy bien. En World Tour ni se diga, incluso en el Guitar Hero Metallica se me hacía uno de los mejores instrumentos. Aunque nunca entendí cómo usar la barrita de streaming, que eso sí lo confieso, nunca supe usarla, pero en cuanto a la sensibilidad de los botones se me hacía muy chido, ¿no? El otro instrumento que yo creo que sí se volaron la barda fue el teclado del Rock Band 3. ese lo adquirí, pues todavía no lo he aprovechado al 100%, y no me refiero al hecho de que no ande sacando las canciones en Pro, sino de que este teclado se puede conectar por un puerto MIDI a la computadora, y eso pues te permite utilizarlo como un instrumento musical de verdad, y eso fue uno de los puntos que de pronto dices, wow, ese sí fue un brinco muy grande que dio Rockman. Obviamente no va a ser nada comparado con un auténtico sintetizador de Casio o de Yamaha, pero realmente tener un periférico así a la mano de decir, ¿sabes qué? Esto lo puedo utilizar para hacer música de verdad, eso se me hizo bastante padre. Y ahora, en cuanto a los juegos, ¿qué podemos esperar? Como mencionábamos hace rato, pues este es el año del plástico. Bueno, lo mencionó en específico Ángel Dog Gamer. ¿Qué ediciones podríamos esperar para este año? ¿Hacia algún diseño especial en cuanto a la guitarra, adiciones adicionales de otros instrumentos o cuá? Digo, pues, al menos así más tres. Pues yo digo que lo más obvio va a ser esperar de Rockband un bundle completo con guitarra, batería y micrófono, y de Guitar Hero pues a fuerzas nomás que tenga una guitarra, ¿no? Porque ya sabemos que el de Guitar Hero solamente se va a enfocar en la cuestión de la guitarra, y va a ser de fuerzas que tengamos que comprar la guitarra otra vez. Sí, eso suena, pues, ya que son nada más para las consolas de la nueva generación. Digo, en el caso de Rock Band, hasta ahorita que se haya anunciado, es el bundle de, así que incluye el micrófono, el batería inalámbrica y una guitarra inalámbrica, otro que es el de con una guitarra inalámbrica, y la versión que se vendió en exclusiva en Penny Arcade, que tiene un diseño ya distinto a lo que es la guitarra, que pues, a ver si los afortunados lo pudieron apartar. Y eso hasta ahorita en cuestión de lo que nos va a traer los paquetitos. Ahora yo les pregunto, ya nos llenamos de cultura, ya sabemos que vamos a querer alguno de estos dos juegos. Les voy a hacer dos preguntas. Uno, entre Rock Band y Guitar Hero, ¿cuál escogerían de estas futuras versiones? Y dos, de todos los juegos musicales que han disfrutado, ¿cuál sería el mejor y por qué? Entonces, vas, Marquito, tú empiezas. Qué fuertes preguntas. Está difícil la decisión, pero yo creo que sí me iría por el Rock Band. Ya he jugado Guitar Hero antes, pero sí, yo creo que estaría bien darle una probada al Rock Band en esta ocasión. ¿Y cuál es tu favorito de títulos? El 3, el Guitar Hero 3, y pues también la edición de los Beatles de Rock Band estuvo sensacional. Sí, cierto, muy buena edición. Majestuosa. Sí, sí. Igual aquí tenemos participación a través de Twitter, y Akeman nos dice que él se inclina por Guitar Hero. Por Guitar Hero. Rock Band, ¿qué? Pues ahí. Ese Akeman me las debe. Fíjate, la bronca es que Rock Band en un inicio era un poquito más, vamos a decirlo, más casual, y Guitar Hero tenía canciones más más maduras, o así decirlo, más complicadas, que ahora sí las disfrutaba porque era ya de metal. Pero pues ahora sí que donde le dio mucho en la torre es en su gran biblioteca, porque muchas veces ya no podías importar entre juegos ni nada los títulos de Guitar, y fue lo que le fue dando en la torre. Pero el apartado musical de Guitar, aunque tú fuera muy muy escueto, eran canciones muy muy emblemáticas, y sí las disfrutó demasiado, ¿no? Sí, con la que me engancharon para el Guitar Hero 3 fue la de los Killers de When You're Young. Ah, ¿esa qué? Está bien, no, no me gustó. Sí, cierto, qué horrible que Rock Band tenía a Maná y a Juan. Digo, cada quien sus gustos, pero oye, mi amor. Era una manera de penetrar en el mercado latino. Pues sí, pero tristemente. Pero hay mejores, pues, dice el Choco. No, pues sí, me queda claro que hay mejores, ¿no? Pues sí. Ah, y aparte encima, pues si en el Rock Band 3 podías importar las canciones de Rock Band 1, Rock Band, Rock Band 2, Lego Rock Band, Green Day Rock Band, entonces ya tenías Lego ahí una Rock biblioteca muy grande. Sí hubo Lego Rock Band y estaba divertido. Sí, estaba muy divertido Lego Rock Band. Sí. Dios. Lego está hasta en mi sopa. Angelito, ¿tú cuál escogerías y cuál fue tu guitar o rock band favorito? Mira. Bueno. Creo que se quedó mudo de la impresión. No, se quedó mudo. No supo qué juego elegir. Ni modo, vamos con Traps. Bueno, de elegir de los que están de ahorita como está la situación, pues yo me iría por Rock Band 4, aunque pues sí, la cuestión es de que muchos de nosotros todavía no tenemos la consola de nueva generación, y esto pues para mí implica que tendría que comprar el Xbox One, porque tengo todo mi contenido descargable de los Rock Bands anteriores en el Xbox, y aparte yo todavía tengo la duda de ver si se pueden importar los juegos de los juegos que salieron, ¿no? Así que en retail, ¿no? Porque ya ven que para correr las canciones de Rock Band tenías que bajar un código de Xbox Live y comprar, creo que pagabas como $5 y con eso ya importaba las canciones a Rock Band 2 y así sucesivamente, y eso es algo que yo quiero aclarar antes de andar comprándolo, ¿no? Pero si a mí me preguntas por la cartera, yo me iría por Guitar Hero, porque creo que va a estar mucho más barato comprar el Guitar Hero para el Xbox 360 que el Rock Band 4 para el Xbox One, incluyendo el Xbox. Y mi juego favorito, híjoles, me dejas el corazón dividido, porque yo fui muy fanático de Guitar Hero 2. A mí me encantó ese juego, a pesar de que eran puros covers, pero yo creo que fue donde realmente fui armando mi gusto por el género de los juegos musicales. Pero el otro lado de mi corazón lo tiene Rock Band 3, que es uno de los juegos que tiene unas posibilidades enormes gracias al contenido descargable y a los modos pro. Ándale, muy buena, muy buena. Tú falta tu opinión. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál comprarías? Mira, de lo que he visto ahorita, no podría decidirme entre un Guitar Hero y Rock Band. ¿Por qué? Porque no hemos visto nada de Rock Band. Entonces yo creo que me voy a esperar un poquito más. Digo, de Guitar Hero ya lo vimos, se ve muy bonito, muy interesante. No me gusta mucho eso de que tengas la perspectiva en primera persona del guitarrista. Se me hace muy, muy pretencioso y se me hace... Además se me hace que las rolas que van a estar en Guitar Hero van a estar más hacia el lado cover en vez de las versiones originales. ¿Por qué? Porque bueno, estamos viendo que la banda son actores, ¿no? Que estamos viendo ahí en el Guitar Hero. Pero bueno, es cosa de ver, pero se me hace que vamos a ir a regresar a en el Guitar Hero a la parte de covers. ¿Qué juego me ha gustado de las dos franquicias? Tengo mis favoritos de ambos lados. Yo creo que de Guitar Hero el favorito para mí es el 3. Se me hace el mejor Guitar Hero que ha salido. Lo que es el 4 y el 5 son competencias baratas para Rock Band. Y de Rock Band, yo creo que el 3 es el ganador definitivo. Tiene muchas posibilidades Rock Band 3. Lamentablemente salió en un momento ya muy difícil para el género. Por aquí nos pone Crush que tenía rolitas más pesadas. Sí, al principio, ya después Rock Band arrasó completamente en ese aspecto. Ya podías encontrar rolitas desde lo que es Miranda Crossgrove, creo que se llama esta chavita que salía en... Y eran gratis. Y eran gratis. De hecho, también tenías la de Bob Esponja por ahí. Pasó desde eso a tener el pack completo de Santana, a tener Purple, pasó a tener Megadeth. Parece que... Megadeth, el disco, discos completos de Judas Priest. Entonces, básicamente podías generar una muy buena biblioteca en Rock Band de cualquier género, casi casi, tenemos incluso hasta música disco. Entonces, obviamente no se lo escuchan la batería, es un poquito complicado el género disco en batería, pero me parece que en ese apartado Rock Band tiene muchas de ganar, y yo creo que si el rumor de tener todo tu contenido y toda tu biblioteca de música de Rock Band para Rock Band 4 va a ser como que una cachetadota impresionante para lo que es la franquicia de Guitar Hero. Y otro de los puntos que yo creo que debemos de considerar aquí es de que para Party Games, Rock Band le gana a Guitar Hero, Rock Band 4 le va a ganar a Guitar Hero, porque no es lo mismo jugar con dos guitarras que jugar con cuatro compas intentándose una banda, ¿no? Sí, de hecho no. Es bien divertido. La premisa de estos juegos es eso, justamente jugar en esas fiestecitas con tus amiguitos, todo. Y hay que decirlo, dentro de las dos experiencias, Rock Band siempre fue mucho más divertido en ese aspecto que Guitar Hero. Guitar Hero es como que más en el aspecto competitivo. Sí. Pero el aspecto de diversión social, ahí chalear. Convivencia, ¿no? Exactamente. Convivencia, sí. Es rock. Sí, no, yo sí recuerdo videos muy memorables de eso, de esas tocadas. Digo, ahora sí que yo también aplicaba muchas tocadas, era de sábado en la noche, de chelitas y tocadas, entonces estaba muy padre. A mi gusto personal, yo me inclinaría a comprar Rock Band simplemente por todo el contenido descargable que tengo ahí saturado en mi consola, que llámese todos los juegos de Rock Band exportando sus canciones y DLC comprado al por mayor. Entonces, si existe la posibilidad de recuperar esa inversión que tuve, es mejor, porque así no tengo que estar recomprando canciones. Y lo que sí vamos a comprar van a ser discos duros externos. Ah, sí. Sí. Eso vamos a es lo que te iba a decir. Bueno, exacto. Pero bueno, no abarcan pues, tanto espacio las puras canciones, ¿no? Bueno, ya cuando tienes tantas, pone. ¿Y más otros juegos que tengas ahí guardados? Sí, ah, yo bueno, tengo como 30 gigas de mi carpeta de Rock Band en el 360. Ay, güero, son como unas 1000 canciones, ¿no? ¿Cuántas son? No, son como. No, es que creo que las canciones pesan como. Ha de pesar más de 15 megas, según yo. Sí, pesan. Están en una media de 45 a 60 megas. Porque yo sí llegué a juntar como unas 300 canciones y creo que no abarca más de un giga. Bueno, son 3 gigas, de hecho, más o menos. Sí, pero pues tienes poquitas. Sí, la verdad es que sí. No, y mi título favorito estoy entre. Yo creo que gana el Guitar Hero 3. Y si me pueden dar un segundo lugar, escogería el Guitar Hero 2. Se me hace un repertorio musical muy bueno. Muy entretenida las canciones. Ahora sí que. Que eran muy contadas las que decía, ay, no, es que no quiero tocar esta canción. A comparación en Rock Band, que la mitad de las canciones luego dice que, ah, no conozco esta canción country de Johnny Cash, pero la tocaré. Entonces está curioso, pero esa fue mi elección. Pues, salvo que alguien quiera comentar algo más, yo creo que ya hay que cerrar este bonito tema random musical. ¡Que vivo el rock and roll! Qué bonita forma esa. Entonces, si no hay comentarios, vamos a al último corte y nos despedimos, porque ya es nochecita y hace calorcito y hay que descansar. Y esta última canción corre, es cortesía de quién, déjame ver. Ah, del buen Choco, de que dicen que tiene un buen gusto musical, entonces pues, vamos a ver si es cierto. ¡Cierto! ¡No es cierto! Así que ¡córrela! Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat vip. ci sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Ya volvimos de este hermoso corte musical dedicado al buen Ice, que es una canción que todos desearíamos que estuviera en Rock Band para que la tocaran, ¿no? Yo creo. O si no, nada más yo. O el Ice. Pero pues, bueno, esto fue todo por hoy en este lonchecito. Así que vamos a hacer las despedidas de todo el staff heroico que estuvo aquí, en lugar de ver el partido, estuvo aquí rifándose. Así que, Marquito, despídete y anuncios parroquiales y lo que quieras decir. Ah, muchas gracias por habernos acompañado en este lonchecito. Estuvo bastante entretenido y bastante musical. Buenas notas, buenos amigos, buena compañía en el chat. Y pues buenos comentarios también que nos hicieron favor de llegar a través de nuestras redes sociales. Pues ya como siempre les agradecemos el habernos acompañado. Y en cuanto a mí, nos estamos escuchando dentro de 7 días en el Cinemás. Pasen buena noche y nos vemos. Muchísimas gracias, Marquito. Un honor estar a tu lado. Angelito. Creo que se cortó. Bueno, se cortó, pero dice que se porten bien. Pero dice que adiós. Pero dice que adiós. Va al mundo de las micros chocadoras. Entonces, ahí imagínense su despedida. Straps, despídete. Anuncio parroquial. No, pues muchísimas gracias como siempre. Y sí, ya te vimos. Sí, pero bueno, ya pues, te despediste, ¿no? Sí. Espérense. Adiós a todos mis fans, los quiero, gracias por acompañarnos en el lunch. Nos vemos ya. Bueno, ahora sí, ya me puedo despedir. Sí, ya. Continúa atrás. Bueno, continuando, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Los invitamos el próximo martes al Cinemás. Ya estamos ahí preparándonos para hacer nuestra edición número 142 y ya nos estamos acercando al 150, que seguramente vamos a andar hablando de Terminators y cosas por el estilo. Pero bueno, pues esperemos que tengan una gran semana y sigan jugando videojuegos, que es uno de los mejores deportes virtuales que tenemos. Así es. Gracias, Traps. Gracias por tus elocuentes palabras. ¡Ice! ¿Cómo estás? Sí, dime. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Bien. Aquí pasando. ¿Qué tal el programa? Estuvo bien, bien, ¿no? Bien. Estuvo bien, estuvo relajado. Despídete sí. Y anuncios parroquiales. No, pues bueno, gente, muchísimas gracias por escucharnos. A toda la gente que nos escuchó en vivo, muchísimas gracias. También a todos los que nos escuchan en el recalentado, también. Igual, muchísimas gracias. No sabemos qué haríamos sin ustedes, gente. También por ahí pidieron saludos vía Twitter. Nelly pidió que le mandáramos saludos, que tiene problemas con su red. Mujer, ya, por favor, cuélgatela. Sí, que se cuelgue de la del vecino. Entonces, no manches. Pues ya. Y te pasamos el tip, reset. Cuélgate la del vecino. También ahí Dina pidió saludos. Ahí unos saludos a la señorita Dina. Y pues, ¿qué más? Tenemos flashback el lunes. Ya saben, como siempre, la zona es como que nuestra zona de juego retro en Reset, entonces los lunes de flashback ahí están. Y qué más, probablemente vamos a tener también un Reset Juega próximamente, si Don Choco se anima a grabar, pues entonces por ahí lo vamos a tener, si no, no lo tendremos, y pues ya, nada más. Eso, qué bonitos comentarios, un gustazo estar a tu lado, conviviendo, pegaditos, muy cerca, y pues yo me despido de ustedes, pues escuchas, no se pierdan todos nuestros podcasts que tenemos de lunes a jueves, entonces manténganse al pendiente y recuerden que los queremos mucho, así que hasta la próxima. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.